que es el economista José Antonio Roca, a quien lo recibimos con mucho gusto, como siempre. José, bienvenido, bueno, buen día. Buenos días, el gusto es mío, siempre es un placer estar aquí charlando de economía, aunque quisiéramos que la economía anduviera mejor de lo que está, pero bueno. Hoy decíamos, antes de arrancar, un momento muy difícil, ¿no? Donde las señales de la economía son muy malas y las señales del gobierno son peores. Exactamente, creo que en primer lugar es obvio y cada vez es más notorio que hay una crisis, que se vincula en parte con el coronavirus, pero en parte con lo que era el propio devenir económico del país, y que la idea central de este gobierno es que la crisis la pague el pueblo, la paguen fundamentalmente los trabajadores. Creo que hay tres elementos que son clave en todo esto. Por un lado, las pautas salariales para los privados, que marcan el descenso del salario real de los trabajadores privados. Segundo, el presupuesto, que marca también el descenso del salario real para los trabajadores públicos. Y tercero, un poco la reforma jubilatoria que vendrá, que va a marcar también una pérdida de derechos sociales de parte de los trabajadores y el pueblo. Y de rebote, además, también se va a ver muy afectado, o se van a ver muy afectados, todos los trabajadores por cuenta propia, gran parte de las actividades volcadas al mercado interno, porque el descenso de la demanda va a afectar también a todo ese sector de la economía. O sea que el gobierno sigue apostando prácticamente como elemento central, en una continuidad también con el gobierno anterior, al gran capital extranjero, y por otro lado a la impunidad total para la gran banca, para el gran latifundio, para los grandes importadores, que mientras se le pone la mano en el bolsillo a los trabajadores, a esto se dice, no, por favor, la mano en el bolsillo, no. Los únicos que le pueden poner la mano en el bolsillo son los trabajadores. Astori, en una entrevista de búsqueda de la semana pasada, decía que en las líneas macroeconómicas eran las mismas que venía desarrollando ya los gobiernos anteriores, y que en eso no hay ninguna discrepancia. O sea, que hay una unidad, digamos, de acción, más allá de las decisiones que se tomen particulares por el actual gobierno. Sí, podría discutirse si es un poco más profundo o menos profundo, un poco si la trayectoria es la misma. Se podría discutir si que se camina más lento o más rápido. Pero en definitiva es la impunidad, como decíamos hoy, para el gran capital extranjero. Incluso las pocas inversiones del gobierno, o gran parte de las pocas inversiones, están canalizadas para que les sirvan de sostén esos grandes capitales, como pasó antes y como pasa ahora. El caso más notorio es el de UPM, ¿no? O sea, con un costo para el Estado uruguayo, o sea, para todos nosotros, de 4.000 millones de dólares aproximadamente, al servicio casi exclusivo de la inversión de la empresa. Si vamos hacia atrás, hay, si se quiere, un paralelismo con lo que fue la búsqueda de hierro en Valentines, que implicó también un enorme gasto de parte del Estado, en gasallago fundamentalmente, para importar la energía necesaria para ese emprendimiento, que después abortó, no prosperó, pero no porque no haya hecho esfuerzos el gobierno para que prosperara. Se les dio todo, ¿verdad? O sea, se hicieron hasta expropiaciones para el mineroducto, se intentó construir la convertidora de gas para importarle el gas, para abastecerlo de energía. Por otro lado, también los proyectos de búsqueda de petróleo. O sea, digamos, es una misma apuesta en busca de mega emprendimientos que, en definitiva, marcan toda una línea. Una línea que fue la que en América Latina ha llevado al máximo desastre, ¿no? O sea, siempre digo, basta leer Las venas abiertas de América Latina para ver lo que ha sido la historia de este tipo de proyecto, que se presenta como algo original y es exactamente la misma historia. Además, hasta la misma historia de que cuando se llene la copa va a derramar. ¿Qué sé yo? La ministra hace énfasis en el déficit fiscal. Dice que es muy elevado, que lo tiene que reducir, que eso conspira contra la posibilidad de pedir alguna asistencia crediticia, que este año no va a ser el año del déficit, de bajar el déficit, porque va, incluso hay anuncios que llega al 6 y pico%, pero que es necesario a partir del año que viene reducir ese número. ¿Por qué hay tanto énfasis, no ahora, sino desde hace tiempo, en el déficit fiscal como el elemento sustancial de la economía? Bueno, hay dos puntos, a mi modo de ver, hay dos puntos. Uno, si se quiere, más teórico, y otro más práctico. El práctico es que los acreedores están nerviosos. O sea, si los acreedores de la deuda pública quieren que el Estado genere excedentes para poder pagarle los intereses y poder seguir pagando. O sea, es el, bien este, incluso recuerdo que en los 80 se dio una situación similar en la cual este Lombardo, que era el delegado de Uruguay frente al Fondo Monetario Internacional, no solamente de Uruguay, sino de los países de la región, decía, bueno, detrás de todos los intentos privatizadores y detrás de todo esto, en las reuniones, se ve que vino enojado, hizo un librito que sí. Se llamaba Unificación o Caos, este, un librito muy interesante para aquel momento, porque implicaba una persona que no era radical, ni mucho menos de izquierda, pero que se ve que se enojó porque vio el funcionamiento. Pero si en realidad lo que hay detrás es clarísimo, son los acreedores que tienen miedo que no se les pueda pagar. Entonces gran parte era privatizar para pagar. Ahora es achicar el déficit para pagar. Y recaudar más o gastar menos para pagarles. Ese es un elemento, a mi modo de ver, práctico, real, que está allí vigente. De un punto de vista teórico y también práctico, cuando el déficit supera determinadas magnitudes, supera, diría yo, 3-4%, tampoco es una cosa que sea necesario un equilibrio en las uh-huh. cuentas públicas. Empieza a haber riesgo porque ese déficit se cubre con deuda o se cubre emitiendo dinero. Entonces, ninguna de las dos cosas es buena para un país. Un déficit controlado puede estimular la producción, porque en definitiva implica más demanda, y más allá de que se comience con un cierto déficit, el movimiento de la economía lo va cubriendo, o va tapando la cosa. Ya un déficit de un 5%, 6%, ya implica un cierto peligro. Ahora, la discrepancia fundamental en ese plano es el origen del déficit, las causas del déficit. Claro, si se otorgan zonas francas, si se otorgan renuncias fiscales, si el gobierno gasta en beneficio de las grandes empresas, si se rescatan empresas privadas quebradas, ahí está la madre del déficit. O sea, déficit bueno y déficit malo. O sea, el déficit es consecuencia, digamos, hay gasto público bueno y gasto público malo. O sea, digamos, que eso puede conducir a un déficit que en definitiva es la consecuencia del apoyo a una clase o a un sector social o del apoyo a otra clase y otro sector social. Porque, en definitiva, les guste o no les guste, hagan el cuentito que quieran. La opción la tienen que hacer siempre. Hay, claro, hay clases sociales y los gobiernos responden a los intereses de las clases sociales. Ahora está, hablando de clases sociales, en la exposición esta del Prado, está la crema innata de lo más graneado, ¿no? De los que tienen plata en el Uruguay. Y el gobierno pasado metido allí, llamó la atención, incluso salió, fue noticia, que la calle Pou fue 2 días seguidos, aparecía de sorpresa, encantado con la actividad. Y estuvieron juntos la directiva de la Asociación Rural con la ministra y el subsecretario. Y allí no hay nada nuevo, o sea, le vuelven a plantear lo mismo de siempre, que quieren la competitividad, que quieren mejorar la competitividad. Y la ministra, que le, o sea, salieron todos conformes, ¿no? La ministra le habló de la competitividad, que dijo, hay dos caminos, o bajamos los costos de producción, eso es la reducción de las tarifas públicas, o devaluamos. Y ya, según los de la ARU, dijo la ministra, devaluar no, se descarta. O sea, que van por el otro lado. Pero dice ella que lo que quieren, el objetivo que tienen, es equiparar las tarifas públicas de Uruguay con las de la región. Sí, pero ahora eso fundamentalmente quiere decir... Y quiere decir rebajar los salarios, quiere decir utilizar menos trabajadores, quiere decir desocupar gente, quiere decir reducir el gasto. Claro. Del Estado en perjuicio, quiere decir que la crisis la paguen los trabajadores. Sí, sí. Es decir, ¿cómo se restaura la rentabilidad capitalista en momentos de crisis? Transfiriendo riqueza del trabajador al capital. Exacto. Ese es un poco. El otro camino podría ser un camino productivista de aumentar la producción hacia el mercado interno, que sería otro modelo totalmente distinto al vigente, que implicaría parámetros distintos, ¿verdad? En función de. Otra estrategia distinta, de repente, de reforma agraria, de un papel del Estado en el abastecimiento de los productos básicos, determinados controles, otro modelo sí, diferente. Sí, es otro modelo. Pero aquí hay, además, una ortodoxia incluso en este modelo. Porque hasta si uno lo compara con otros gobiernos reaccionarios, hasta Bolsonaro de alguna forma está repartiendo más de lo que se está repartiendo aquí. Bueno, lo de Argentina, bueno, uno podrá tener mayores, menores afinidad o discrepancia con determinados aspectos, pero bueno, ¿cuál es el camino? Pago menos intereses, reestructuro la deuda y de alguna forma busco un aporte de los grandes capitales. Se toman los mayores patrimonios Uno podrá decir que es suficiente, que es insuficiente, podrá decir que era posible más, que era posible menos, digamos, es otra historia. Pero por lo menos hay el intento de que una parte de la crisis la pague también los ricos. Sí. Aquí no. Es más, hasta cuando comenzó la pandemia se quiso hacer la bulla, porque era una bulla, de que los capitalistas iban a aportar por caridad, porque eran buenos, y creo que no aportaron ni chirola, ¿no? Fue una vergüenza. Creo que tuvieron hasta que callarse la boca, porque cuando salió el ARU decir que estaba aportando, lo que estaba aportando era lo que ya había pagado de impuestos, claro, que decía que se traslada de un lado para el otro, una cosa realmente hasta impresentable, ¿no? O sea, sí. Ahora, vergonzosa. Roca, en ese esquema de que la pague el pueblo la crisis, ¿no? ¿Ha habido algún resultado en el mundo que termine con un crecimiento de la economía, que termine con un fortalecimiento después de la actividad? Porque uno tiene la sensación de que cuanto más se reduce los salarios, cuanto más se reduce las posibilidades de comprar de la gente, más se perjudica. Sí, no, yo creo que en general los resultados han sido muy nefastos para casi todos los países. Hay una cosa que es clara. Los países históricamente más abiertos, que han gastado menos, que han tenido menos presupuesto, como algunos países centroamericanos, tipo Honduras, digamos, son los países que les ha ido peor. Digamos, basta ver la historia. Digo, no hay mucho que inventar en todo esto, ¿no? O sea, digamos, el resultado es más. Yo pienso que los resultados de esto para el... Bueno, se ha visto en los últimos gobiernos. Macri en Argentina, es un ejemplo allí palpable y muy, muy inmediato. Bueno, lo que se intentaba presentar a Chile como la gran vidriera del éxito del capitalismo dependiente, de lo que la alternancia y la eficiencia y la no sé qué. Bueno, yo ya había estado en Chile dos o tres veces, digamos. Podía ver, palpar que todo eso era una gran mentira, ¿no? Claro. Que uno iba por Las Condes, por Providencia, era una historia, y si uno arrancaba después... Era la contraria. Era la contraria, ¿verdad? Tenía que hablar ya en zonas como Valparaíso. Digo, pero se presentaba en el mundo como que ahí está la panacea, miren qué lindo, sí, vamos a hacer como hacen los chilenos, ¿no? Y hoy estamos viendo que salta pus por todos lados, ¿no? Sí. Ni que hablar ya la represión a los mapuches, que yo ayer escuchaba o leía que los mapuches estaban siendo reprimidos por intentar usurpar tierra. Yo decía, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién se las usurparon esas tierras, no? A ellos. Usted no conoce la historia. Claro. Lee un poquitito de quién era en esta tierra, ¿no? Los ladrones eran otros. Seguro. Son otros. Tenemos que hacer una pausa. Ahora a la vuelta seguimos conversando. Por supuesto, los oyentes pueden comunicarse por el 099-326-381. Ese es el teléfono del WhatsApp. También por correo electrónico, por el 2900, mandando mensaje de texto. O llaman por teléfono a la radio. Está Laura, que ya está parada ahí. Debe ser que algún mensaje trae. 2903-0302, 2903-0304. Bueno, hay ya comunicación de la audiencia. Mirai pregunta cómo puede influir en la economía la baja de las exportaciones. Cecilia manda un audio. Hola, compañeros, buen día. Bueno, un saludo afectuoso a Roca y siempre con el agradecimiento de sus columnas tan realistas, tan dignas. Yo creo que el gobierno que esté o el que pueda venir, el verdadero problema, más allá de la falta de trabajo y verdaderamente de crear industrias y fuentes de trabajo verdaderas, que es importantísimo, lo angustiante es el tema de la vivienda. Por eso que la Unidad Popular tuvo una visión tremenda. Ayer hablaba con un taxista, él y su mujer con trabajo, dos niños, y me decían que no pueden más con el alquiler y que intentó entrar en cooperativas de vivienda, pero que están a tope. Además de la falta de tiempo, como la gente tiene uno o dos trabajos o trabaja 10 horas, tampoco puede cumplir en una cooperativa con el trabajo que hay que hacer. Eso creo que es lo más importante, es lo que va a matar al gobierno que está y al que pueda venir si no se atiende realmente una vivienda para el pueblo. Por ahí estaba Cecilia entonces. Adrián de la Curva dice, acá una alta clase social que tenía grandes fábricas, las cerraron, diseñaron la jurisprudencia para zonas francas y pasaron a ser grandes importadores. De la dictadura en adelante, todos mantuvieron este esquema destructivo de lo productivo. Hoy caen los sistemas a nivel mundial. ¿Hasta cuándo seguiremos consumiendo productos importados y metiéndole en la cabeza de los uruguayos lujo en base a endeudamiento? Buen día, dice otro oyente, no sé quién es, nos dice acá. Qué bueno es escuchar al diputado Martín Tierno del MPP por Durazno. Por aquí hace meses no se lo ve ni se lo escucha. No interviene en la campaña electoral del departamento, pero es escuchar de sí, pero mejor es escuchar de sí mismo que está de acuerdo con las PPP. Un saludo a Roca, a él sí, siempre es bueno escucharlo, dice y manda saludos. Hay más, pero vamos a darle la palabra a Roca, ¿no? Porque bueno, se va juntando. Quiero agradecer en particular a toda la audiencia y bueno, y fundamentalmente a los que mandan mensajes y los que mandan sus conceptos. Coincido totalmente con Cecilia, que un tema clave aquí es el tema de la vivienda y formaría parte de un proyecto popular como uno de los puntos claves. Sí. Porque además también es un, no solamente genera vivienda, que es lo necesaria para el trabajador, sino también que genera el propio trabajo. Claro. O sea que en torno a esa construcción también hay toda una salida. Sí. Ni que hablar también lo que dice Adrián, o sea, también durante todo este proyecto de fomento de las importaciones, muchos productores se transformaron en importadores, y el que la quede es el laburante, hablando pronto y mal. Sí. O sea, digamos, porque ellos pegan el salto de una actividad a otra, los capitales están allí, además todo el sistema los ampara en cierta medida, ¿no? Otro elemento que queríamos mencionar un poco es las proyecciones del presupuesto son una cosa, son como una tómbola, ¿no? Sí. De repente le embocan, pero cuando yo leo por allí que en el 2024 el IPC va a crecer un 3.7, un 3.4%, no recuerdo, yo digo, están proyectando que en el 2024 el IPC va a crecer un 3.7%. Es como que aquí tiremos números, hagamos una tómbola, de repente embocamos. Seguro. Pero digo, ¿en base a qué? Es un gran misterio. Se dice que el 2021 va a crecer la economía un 4, un 5%. Lo único real es que va a bajar el salario, pero no se dice cómo, ni por qué, ni en qué sectores, ni de qué manera. O sea, es una de tirar cifras que no tienen ningún asidero real, ¿no? Porque uno dice, bueno, de repente es verdad que van a crecer las exportaciones, pero las exportaciones este año no han... Su evolución ha sido casi independiente de la pandemia, digo, porque podrá haber afectado los precios, pero es un sector que ha seguido claro, funcionando sin mayor interferencia. Pero por otro lado, no se está considerando los efectos de la baja del consumo del salario sobre el consumo van a ser terribles, un poco lo que tú decías, Diego. Uh-huh. Es decir, vamos a tener, diría yo, hasta un efecto más fuerte que este año, porque este año, bien o mal, hubo vigentes muchos seguros de paro. Bien o mal, están las elecciones de septiembre municipales que implican que estén gastando hasta las moneditas o se estén endeudando muchas intendencias para campaña, hacer campaña, parte de su campaña. Eso no mueve la economía. Eso mueve la economía. Uh-huh. Imagínate cuando pare eso. Hasta los que pagan para que repartan volantes, claro, o la publicidad lista, misma. La publicidad misma, los alquileres de locales. Hasta septiembre, más o menos, va a haber un cierto movimiento. Pero el año que viene, cuando empiece a pegar ya muy duro la baja del salario real, el grado de endeudamiento de mucha gente, que es terrible, los alquileres, como decía Cecilia, sí, que son terribles, la zafra turística, que va a ser bastante, bastante embromada. No hay... Están jugando al turismo interno. Al turismo interno, que es un poco traspasar el gasto de un lado al otro. O sea, no. Queda todo acá adentro, queda todo en familia. Acá adentro. O sea que, digamos, no, realmente, a mi modo de ver, va a haber un descenso de la actividad interna bastante importante, o por lo menos no va a haber una recuperación del grado que espera los datos. Ahora, del gobierno, ¿no? Es como siempre, ¿no? Una cosa es lo que sucede y otra es cómo te la cuentan. Y a veces hasta el mismo que la está viviendo se queda con lo que le cuentan, ¿no? Escuchar a la ministra diciendo que la demanda laboral tuvo una caída histórica en abril, por la pandemia, ¿no? Fue en marzo, en abril, caída histórica de la demanda laboral. Pero en los tres meses siguientes, mayo, junio y julio, hubo un aumento de oportunidades laborales. ¿Quién puede sostener eso? Sí. Hubo aumento. Para después decir que en agosto eso se cortó y se registra una caída del 7% mensual. Entonces, sí. Es como un cuento, falta el lobo y Caperucita y sí. La canasta con los pastelitos. Entonces, fíjate que se compara con el punto peor de todo, porque claro, si vos comparás en la medida que después del confinamiento comienzan ciertas actividades, obviamente claro. Que hay que un poquito más de trabajo respecto a ese punto. Pero no hay que comparar con eso. Y después viene una caída. Hay que comparar con lo anterior. Claro. Y la caída que va a venir, porque en definitiva es lo que decíamos recién. Sí. Es decir, hay una subvaluación de la desocupación, porque muchos trabajadores desocupados no salieron a buscar trabajo. Claro. Entonces no se registran como desocupados. No salieron a buscar trabajo porque saben que no hay, porque la pandemia... Claro, ya no hay a dónde ir a golpear. No hay a dónde ir a golpear. Entonces, pero en la medida más que se vayan agotando mucho los seguros de paro, Esto va a ser muy, muy embromado, ¿verdad? Claro. Ellos dicen que ven señales de recuperación, que la venta de combustibles... Tú fíjate cómo será la historia. Eso. Muchas de las discusiones políticas hoy son en base a cómo es el relato. ¿Viste sí, que discuten que cómo hay que hacer el relato? Yo no quería usar la palabra. Lo cual te marca es que en definitiva lo que importa no es la verdad, no es la realidad... Es el cuento. Sino es el cuentito. Ellos claro. mismos están reconociendo que están discutiendo... sobre cómo te hacen el cuento. Sí. Entonces, es así. La discusión es el relato, ¿no? Escúchame, que te diga una ministra de Economía que cuáles son los indicadores que ellos tienen de que hay recuperación. Uno es la venta de combustible. La recaudación de la DGI, que si bien sigue bajando, la caída es menos. Esto es textual de ella. Sí. Sigue bajando, pero menos. Y además, otra vez, eso, no sé, va a cambiar todo en el mundo y esto no. Donde sí se ve una evolución claramente es en la venta de los cero kilómetros. Porque dice que hubo una caída abrupta, pero también una recuperación abrupta. Sí, nada más. Otra vez con los autos cero kilómetros como señal. Más. Vos te das cuenta que lo que implica para el desarrollo de Uruguay que la gente pudiente cambie su cero kilómetro, al contrario, es terrible. Además. Porque es que los pocos dólares, las pocas divisas que entran, se gastan. No en comprar maquinaria, claro. No en comprar tractores, no en insumos para vivienda, no en alimentos para la gente, sino en cero kilómetro. Es toda la concepción, ¿no? Que marca que ya su concepción de su afinidad con las clases sociales dominantes, sí. Subpudientes, es tan grande que ni siquiera se dan cuenta los disparates que dicen. No, es que no esconden, no son vergonzantes. Eso es la diferencia con el gobierno anterior. Claro. El gobierno anterior en gran parte era vergonzante de su política. Exacto. Estos no, estos le exhiben con orgullo, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacer una nueva pausa. Bueno, son las 9:35, estamos aquí con José Antonio Roca, más mensajes de los que han ido quedando. Buenos días, compañeros. Les habla Hugo Masi. Quiero enviarle un fuerte abrazo al compañero Roca, como siempre, muy claro en todas sus cuestiones. Y me gustaría si pudiera esclarecernos qué es ese cambio de nombre que lo que hacía los gobiernos anteriores a través de la PPP. Ahora el nuevo gobierno multicolor le llama créditos. Crema. Me gustaría que me dijera si nos pudiera desarnar si eso tiene algo que ver con el chantilly o con el que es. O con la pastelera. Crema. Suena muy adulcorado, pero compañero Roca, que en eso tiene una gran capacidad, nos pueda decir que entre PPP y crema. ¿Cuál es la diferencia? Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Bueno, este era Hugo Masi. También mandó María un mensaje que dice, vuelve, todo vuelve. Vuelve la granja, vuelve la perrera, vuelve la iglesia a la rural del Prado. Y bueno, vuelve, todo vuelve. Ánimo, compañeros, decía María. Juan de la Guada dice, buen día, compañeros, quisiera saber... ¿Qué reflexión tiene José sobre la estimación que hizo el gobierno sobre el dólar a futuro? ¿Cómo pueden saber el valor al 2024? Gracias desde ya y un abrazo al fenómeno de Roca. Al fenómeno de Roca, dice Juan de la Guada. Bueno, seguimos y después seguimos con los mensajes. Sí, dejábamos planteado el tema OPP, ¿no? La importancia que tiene ese organismo que funciona como lateralmente al Ministerio de Economía. Uno no sabe bien cuál es el vínculo institucional, pero que dependiendo quién sea el administrador es si tiene más o menos peso en las decisiones. Sí, creo que también es un peso relativo a los ministros o ministra de Economía. Claro. Es decir, que a veces el peso se traslada a un lado o al otro también según la relevancia de las figuras que están un poco en la historia. Aquí creo que ese es otro elemento. Por la magnitud de la crisis, hay todo un proyecto reestructurador más a largo plazo que en el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como más enfocada precisamente en las tendencias, en el largo plazo, asume un papel más protagónico. Pero en última instancia hay un equipo allí que es el que está jugando a todos los niveles, ¿no? Y hay un conflicto latente que tiene que ver en parte con lo que pregunta este compañero sobre el tipo de cambio. Yo diría, yo creo que la Merkel no se anima a decir cuánto va a estar el euro y el dólar. La Merkel. La Merkel, ¿no? los directores de los bancos centrales de Europa el año que viene. Pero aquí es muy raro, porque los ministros se animan a decir cuánto va a estar el dólar 4 años, en un país dependiente, en el cual el dólar depende de lo que pase en Brasil, en Argentina, uh-huh. Totalmente endeudado. Y sin embargo, dicen que va a crecer un tanto punto por ciento, y como decíamos hoy, que el IPC en 2024 va a crecer un 3,4%, un 3,7%. Es una cosa que uno dice... qué sé yo, no sé, no quiero poner adjetivos porque claro. No quiero que la discusión vaya al plano de los adjetivos. Pero es como una costumbre, ¿no?, que se ha ido desarrollando. Yo recuerdo alguna polémica también por el presupuesto de Astori, donde también se hablaba de que el panorama que pintaba era de un escenario siempre al alza, de que siempre la economía iba a crecer y por eso proyectaba que en el futuro le iba a ir bien. ¿Por qué se da eso de tener la necesidad de pronóstico, como si fueran el INUMET? Hay otro elemento que es un poco casi, a mi modo de ver, casi infantil sería, si es ese, pero un poco convencer al calificador de riesgo de que les van a poder pagar. O sea, digamos, no, o sea, que no les bajen la nota, tratar de hacer, que creo que tampoco el calificador de riesgo lo creen mucho, pero como llevan la política que a ellos les interesa, también asumen que el relato es el relato real. Yo creo que es un poco una especie de toma y daca allí que no. Sí, claro. Que es más, en su momento Arbeleche, cuando era oposición, dijo que había evitado, que después eso se cayó al otro día, que ella había sido la negociadora en su momento del frente, en todo el proceso de deuda, que había evitado que decretaran el default, que le bajaran Uruguay, la nota, sí, a Uruguay. Que le bajaran la nota a Uruguay, ¿no? O sea, digamos, marca las relaciones. No digo carnales, porque era un poco el término de Menem, pero las relaciones cercanas que hay entre muchos de los miembros, las calificadoras de riesgo, y los miembros de las conducciones económicas de estos países. Entonces también, para quizás no las calificadoras de riesgo, pero los posibles inversores del exterior, los fondos de pensiones de Estados Unidos, de los países escandinavos, les están diciendo, bueno, miren que aquí está todo lindo, vengan a invertir, que no solamente le damos todo, sino que es un país que funciona, donde hay pocos casos de coronavirus, donde le damos todos los inversores, donde en el 2024, digamos, bueno, aparte también, en todo esto del tipo de cambio y del IPC para el 2024 está un poco el sacatranazo terrible que le están dando los salarios. Entonces no le pueden decir a los asalariados, te voy a subir un 3% y el IPC va a subir un 25%. Ahora, si no, da la sensación que antes mandaba Astori y da la sensación que ahora manda Alfie, ¿es así? Bueno, yo te diría que lo que manda son las, digamos, que estos siguen siendo todos peones, ¿no? Uh-huh. Es más, el director del Banco Central su currículum, si uno lo mira, es un currículum muy similar al de casi todos los constructores de política económica en los países del sur, que era un empleado de los grandes bancos. Ese es el perfil que tiene que tener. Ese es el perfil que tienen que tener. No. Sí. Uno, yo en un momento dije, ¿de dónde sale este señor? Y me puse a buscar en Labatt. Y bueno, son personas de confianza de los grandes bancos. criado. Como supongo que Carlito Alfi también lo debe ser. No por ser directamente. Claro, el currículum de Arbeleche es más. Menos. Con menos soropeles en ese plan. Sí, sí, sí. Bueno, Alfi lo había puesto. Tiene que hacer más mérito. Alfi lo había puesto Jorge Valle en luego de la salida de Bención para manejar la crisis del 2002, ¿no? 2003, digamos. Donde ahí tuvo que negociar directamente con los organismos de crédito. Supongo que eso también le generó el respaldo para hoy estar con la batuta en la mano, más allá claro, de... Claro, y además son las personas que tienen también los lazos con el exterior. Bueno, Arbeleche, más allá de eso que decíamos un poquito en broma, también fue negociadora de la deuda y por lo tanto debe tener cierto grado de confianza sí, claro. En esos niveles que son ahí. Los que les interesa al gobierno. Nos queda, antes de irnos a la pausa, alguna referencia a esta consulta. Lo del dólar a futuro, vos ya hacías referencia recién. Y lo otro, lo del el cambio de nombre de PPP a Crédito bueno, Crema. Me olvidé mucho. Un gran saludo, Hugo Masi, que alguna vuelta que anduvieron en conflicto, eso anduvimos seguro. Por allí. También. Digamos, bueno, creo que son simplemente cambios de denominación, ¿no? Además, hay como también una necesidad de cambiar los nombres a las cosas continuamente para... No sé si porque algunos nombres se van gastando. Es por como las murgas, ¿no? Propio, sí. Viste que algunas... Hay títulos tradicionales y títulos que son un título viejo, un título nuevo. Sí, un título viejo, es cierto. Un título viejo. Este es un título nuevo. Por lo menos yo no lo había oído. Pero en definitiva las PPP son... su mayor virtud, entre comillas, ¿no? Claro. Es que son una forma de endeudarse sin que figure como deuda. Y por otro lado, es una cosa que nunca queda muy clara, qué papel juega uno y qué papel juega otro, qué papel juega la crema y qué papel juega lo que está abajo de la crema, sí. Lo que se oculta. Porque viste que a veces cuando un producto está viejo, está gastado, lo que se le hace es ponerle crema por arriba sí, o algo que lo... Sí. Que lo disfraza un poco, que lo disfrace, maquilla, seguro. Que lo disfrace un poquito. Porque en definitiva, ¿cuál es el gran secreto de las PPP? Bueno, un privado invierte... por un costo a veces que uno no se sabe si es el real o si está bastante infladito, y el gobierno se compromete a pagarle durante una serie de años esa inversión. O el ingreso que genere esa inversión se le va a ir pagando con el correr de los años. El caso de las cárceles, por ejemplo, ¿no? Bueno, está, el privado invierte, pero después el gobierno le va a pagar durante años para pagarle por el hospedaje de los presos, ¿verdad? O sea, digamos, o en una escuela. Sí. Pero en realidad son deudas disfrazadas, no hay otra cosa. Bueno, el caso más flagrante, diría yo, el tren de UPM, ¿no? Una PPP en la cual iba a salir el costo, creo que es algunos cientos de millones de dólares, lo que se le va a pagar a la PPP son mil y pico de millones de dólares, pero claro, se le va a pagar después en sucesivos años. Entonces es una deuda, no figura como deuda. Va a ser, es más, en el propio presupuesto, ya en los últimos años de presupuesto, se pone como parte de los gastos futuros del gobierno los pagos por PPP. Está claro. Pero es un poquitito, simplemente una forma escondida de endeudamiento. Uh-huh. O como cuando se habla de los famosos fideicomisos, que son también, que ingrese, es una deuda que tiene como garantía algunos ingresos futuros. Vamos con un par de mensajes más y a la pausa. Gerardo Carbone manda un mensaje. Buen día, un abrazo a los compañeros y en especial a Roca. ¿Qué opinión le merece el achicamiento del Estado a través de incentivos para funcionarios públicos? Va a generar más miseria, ¿no? Sin muy duda, bien. Me parece. Muy buena pregunta. Pero vinieron con una fuerza ahora para achicar el Estado. Un abrazo. Nos manda Gerardo Carbone también un documento, que después bueno lo miraremos con tiempo, que tiene que ver con lo mismo. Y hay otro mensaje por acá, que dice, no podía faltar, de Ale de Rampla. Roca, el pueblo tiene hambre, el pueblo vive con 200 pesos por día y nada, Roca, son lo más grande del pueblo. La crisis la paga el trabajador. Roca, hay más gente en las financieras que en los supermercados. Esto es peor que lo peor. Hay deudas y deudas. Y saca una foto, que yo no sé si estaba ahí en el momento que manda esto, pareciera que sí, frente a una casa de crédito. Claro. Por entrar a sacar bueno, un fuerte abrazo a toda la audiencia. Que además, es una cosa casi increíble. no me dejan olvidarme de nada. Sí, alguna cosa que pensaba hablar y que me estaba olvidando, la audiencia me lo recuerda, son unos cracks. La audiencia es una crack. Ahora a la vuelta hablas de esto de la chica del Estado a través de la funcional. Por el 2900 dice: buen día a todos, a Roca un afecto. Hace 30 y pico de años que pagamos más de $10 el kilo de carne y al exterior $3 y algo. La gente sí mide ahí también, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, una de las preguntas es lo del Estado y, muy importante, y los trabajadores. La reestructura esta del Estado, ¿no? Porque por un lado se dice de que el objetivo central es la ocupación. Por el otro, se está generando una enorme desocupación por el lado de que los sectores que más ocupan son precisamente los que venden al mercado interno. Creo que se está achicando por los salarios, va a haber una reducción muy grande allí de una gran cantidad de rubros. Y por otra parte, el tema del sector público, que es terrible, porque de 3 vacantes se va a reponer 1. Y por otro lado, se va a estimular a gente para que deje el trabajo y se ponga como emprendedor, supuestamente, con el dinero que le dan por digamos, por abandonar, como esquina, más o menos. Por abandonar su tarea en el trabajo, con lo cual ya esa experiencia ha existido y mucha gente fue a la ruina con eso, ¿verdad? O sea, quedó después. Pero aparte de todo esto, hay un tema que para mí, yo no lo entiendo todavía, ¿verdad? Va a haber tareas que han quedado desmanteladas, que van a quedar desmanteladas. Porque además toda esa historia, bueno, transferimos excedente de un lado para el otro. Yo sí preciso un electricista, no puedo llevar un profesor de dibujo. De repente justo coincide que soy electricista, pero digamos, pero o reitero, si tú precisas aquí alguien que maneje los botones desde acá de la radio, no vas a traer un literato, alguien que maneje literatura. Digamos, no es un tema que yo tengo excedentes en un lado y lo transfiero para el otro. Además que no hay tantos excedentes como se plantea, más allá que por allí puede ser que haya alguno, ¿no? Pero digamos, lo que va a haber un deterioro de las funciones que se está viendo. Y eso no puede ser parte de una estrategia para desvalorizar a las empresas y que sean más baratas y accesibles para que sean vendidas. Bueno, en parte puede haber algo de eso. Y en parte también hay algo de que después, si hay funciones que no se cumplen y se tienen que cumplir, van a tener que pedirle a privados, tercerizar la tarea y que la cumplan privados. Uh-huh. O sea que ha pasado también ya en el gobierno anterior toda esa historia, ¿no? O sea, digamos, es un poco, además creo que en la concepción, yo recuerdo la calle cuando decía, la calle Padre, la calle Senior, ¿no? Cuando decía, ellos hacen como que trabajan y yo como que les pago, cuando hablaba de los trabajadores del Estado, o sea, creo que no tienen ni idea de quizás porque ellos como trabajadores del Estado de repente lo que han hecho es cara, pero digamos, pero para ellos el trabajador del Estado es... No es un enfermero que está cumpliendo funciones, ni un docente, ni un ni alguien del Poder Judicial, ni alguien del INAU, digamos, ni todas las tareas del Estado, que realmente está como en todo, habrá mejores y peores, pero que hay gente que se pone la camiseta y labura, obviamente, y cumple funciones muy importantes para la sociedad, sino que para ellos, como de repente el mundo es una estancia con una vaquita, o no sé. No sé cuál es su mundo, ¿verdad? O un barrio privado en el cual tenían todo y entonces siempre leyeron eso, escucharon eso, mamaron eso. Digo, como que uno hay momentos que uno no entiende mucho cuando escucha esas cosas, ¿no? Sí. Ahora, Roca, ¿se estimula a la inversión privada cediendo del Estado miles de millones de dólares? ¿Se resigna el Estado a cobrar miles de millones de dólares con la excusa de que eso va a generar puestos de trabajo? Y por otro lado, se deja de contratar trabajadores, o sea, se deja de generar puestos de trabajo con la excusa de que hay que achicar el Estado. Entonces, por un lado se comprime el gasto público, por otro lado se resigna ingreso. ¿Cómo se entiende esas dos lógicas? Bueno, porque hay dos clases sociales, o más, porque hay clases sociales. Pero a ver, si tuviera que explicar ellos gobiernan para uno. O sea, tú fíjate que si los 4.000 millones de dólares, por ejemplo, que se va a dar para que venga UPM, ¿verdad? Para que venga UPM 2. El propio ferrocarril, si en lugar de ser un ferrocarril para UPM, si hiciera un ferrocarril para el pueblo, para la gente, para que un trabajador se desplace de un lado, de un lugar a otro, para que el niño vaya a la escuela de un lugar a otro en un transporte más barato y cómodo, para que los productos del pequeño productor lleguen más rápido y mejor a las ciudades. Si se destinaran para hacer, en lugar de hacer viviendas provisorias para que vaya la gente a trabajar UPM2, hicieran viviendas para la gente, gente común que, que precisa en todo el lado del Uruguay. Esos 4.000 millones de dólares podrían servir para hacer una revolución productiva realmente. Sí. Sin embargo, se usan para darle dinero a UPM2. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque precisamente UPM es una empresa transnacional en manos de un gran capitalista, de un gran empresario, que en definitiva ellos juegan para eso, una persona que está en el grupo de Montpellerin, creo, uno de sus dueños, lo más rico del mundo, una empresa privada que de repente tira algún carocito a alguno por allí, o eso que uno nunca sabe. Y bueno, ellos juegan para eso, y no para el laburante que va a las 8 horas, o para el niño que de repente está corriendo descalzo sobre una calle mal asfaltada, o para el que está sufriendo que le caiga la lluvia en el cantegril. Ellos no juegan para eso, juegan para el otro lado, porque responden a ese interés de clase, porque son parte de esa clase, miran desde la óptica de esa clase social, sienten desde la óptica de esta clase social, desprecian al pobre, la mayor parte de ellos, lo criminalizan. Hay cosas que son muy claras. Tú fíjate, no voy a defender a cualquier gurí que de repente pasa. Ese es un criminal que hay que matarlo, poco menos. Ahora, cuando es un exportador de soja que vende toneladas, pobre hombre, estaba mal. Estaba pasando, digamos. Uno los escucha y queda totalmente... Claro, yo siempre digo, más el origen aquí... ¿Cuál fue el origen del gran latifundio? Un saqueo a la población originaria, que después... ¿Cuál fue el aval jurídico dado por el gobierno Latorre? Un gobierno totalmente ilegal, sí. Una dictadura que consolidó esos títulos de propiedad. Y es más, los únicos títulos que no reconoció fueron los dados en la época artiguista. Reconocieron títulos lusitanos, reconocieron títulos españoles de la corona, reconocieron títulos de traidores Artigas, obviamente, menos los títulos artiguistas. Y eso es la clase social que domina. Esos son ellos, son ellos. Uno ve a algunos dirigentes sindicales que defienden este tipo de emprendimientos, ¿no? Este tipo de políticas de favorecer a los capitales cuando vienen con este tipo de oferta, ¿no? Tengo una empresa que va a albergar no sé qué cantidad de trabajadores durante 3 meses y después va a trabajar con 50 personas. Y no ve ese... Resulta cómodo, no darlo resulta cómodo. Mauricio se está comunicando. Buenos días, compa. No, ayer justo hablando con un amigo me contó que él estaba en el seguro de paro y la empresa, bueno, estuvo por 4 meses y la empresa al final después tomó la medida de despedirlo y me contó que recién en enero y febrero cobra esos 2 últimos meses porque cuando fue a cobrar se encontró que ya no, que tenía que volver a tramitar, cuando fue a cobrar el seguro, que tenía que volver a tramitar entre el BPS los últimos 2 meses de seguro. Y recién en enero y febrero cobraría los otros 2 meses. Entonces, es otra perlita más. Te esperás con un dinero que después no lo tenés. Así que, bueno, está. Es una esa situación yo no sabía eso. Que después de 4 meses caías... tenías que volver a tramitarlo y bueno, y se te atrasa todo el cobro, porque ahora recién enero y febrero cobra esos últimos meses, un desastre. Gracias, saludos al compañero Roca. ¿Cómo vive la gente mientras tanto? No sé. Sí, sí. Y la cantidad de lugares que se han equivocado en las liquidaciones o partidas que tenían que entregar si no se entregaron. Y te dicen, bueno, pero se va a corregir. Pero mientras ¿cómo haces? Claro, porque además la gente se atrasa unos días y de repente pagar. Y después tiene que pagar más todavía. Mario manda una foto de una pantalla de Canal 4 donde aparece en la mitad de la pantalla la ministra Arbeleche y la otra mitad del precio del dólar de 2020 a 2024. Sí, arrancando en 43.60 y terminando en 53.60. Y él le pone abajo, ¿será divina? Manda saludos y lo toma para la risa también, ¿no? A esta altura. Sí. Después, Gerardo Gordano dice, muy agradecido, fraternal saludos a nuestro gran compañero y profe José Roca. Las imprentas de la Reserva Federal están al rojo vivo, intentando sostener el sistema bancario imperial y sus multinacionales. Mientras, con ellos, solo liquidan y agotan todas las aguas dulces y las mejores tierras del planeta. El capitalismo, en su etapa final, más criminal, demencial y mal herido, que es una buena lectura del momento, ¿no? Y bueno, y acá nos manda Lorena una foto desde la Feria de Parque del Plata, donde está Miguel Alcorta, repartiendo listas, vendiendo el diario La Juventud con la bandera y el mate en la mano, escuchando la radio también. Así que un saludo para él y para todos los que estén por allí. Roca, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes y un saludo fraterno más a toda la audiencia y en particular a los que nos mandan preguntas y cosas que, sí, que como decíamos hoy, nos obligan a no olvidarnos. Exactamente. Que acá hay uno que te va a obligar a otra cosa, ahora vas a ver. Primero, Manuel Fuentes dice, acá estamos cuatro jubilados escuchando a Roca. No hay que perder la esperanza de que algún día estará el cambio. Y manda saludos, bueno, Manuel Fuentes y los cuatro jubilados. Además está bueno que los jubilados no pierdan la esperanza y que sigan pensando en el futuro. Porque es muy bueno. Importante. Y después, Miguel, del Estadio Charrúa, atente porque esto es compromiso, si Roca hace una promesa y se le cumple, tiene que dejarse la barba. Así que... No, mirá, no, mi señora si no me deja. Dice que la barba después de viejo te queda blanca y se nota lo viejo que sos. Eso es verdad. Pareces un enanito de jardín, viste, con la barba. Muy bien. Roca, gracias por haber venido. No se puede cumplir. Gracias por haber venido.